suena Tumbas de la Gloria por Fito Páez. 8 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa para irnos de lleno con la próxima entrevista, porque el grupo Sembradores de Cuentos dio a conocer que organiza el Encuentro Nacional de Narradores La Pampa Cuenta, edición 2023. Y para conversar sobre este fantástico encuentro ya estamos en comunicación con Maricel Setzer. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Gabriela, Erika, buenos días a toda la audiencia de esta hermosa radio. Todo bien, Muy bien. Maricel, gracias por tu tiempo, nuevamente por compartir aquí el espacio con nosotras y bueno, por supuesto con la audiencia, bueno, y expectante, ¿no? Atentas también a saber cómo se viene preparando este Encuentro Nacional de Narradores. Ah, va a estar buenísimo. Es un encuentro en el que van a venir a acompañarnos narradoras de distintas provincias, del norte, del sur, de Argentina, y muchos y muchas narradoras también de La Pampa, de distintos lugares y distintos pueblos de nuestra provincia. Qué lindo. Y vamos a tener talleres que los van a dictar profesores muy conocidos a nivel nacional e internacional de narración, como son Claudio Ledesma, que es un contador profesional de historias, es actor, es escritor. Va a venir Raúl Cuevas también, que es no solamente es narrador, sino también que es clown, y va a dar algunas técnicas de clown en sus talleres. Y Ángela Cuellar, que es una narradora colombiana, que hace unos años se vino a vivir Argentina y que está viviendo en Viedma, Río Negro, también va a venir a acompañarnos. Así que va a ser una fiesta de la narración oral. Qué lindo, qué lindo. Me imagino también para disfrutar a pleno. Maricel, ¿cuándo va a suceder todo esto? Esto va a ser el viernes 1 de septiembre y sábado 2. Viernes 1 y sábado 2 de septiembre. Perfecto. Todavía tenemos un mes por delante, pero sí, con muchas actividades de organización. Totalmente. Está buenísimo lo que comentabas ahí, ¿no? De los talleres, bueno, ahí con Claudio Ledesma, ¿no? En este caso también con Ángela, y también lo del clown, creo que ahí abarca, bueno, tres propuestas también muy interesantes para aquellos interesados, interesadas, y la pregunta va por si va a haber algún espectáculo también. Sí, vamos a tener los dos días de espectáculos de narración. El primer día, el viernes a la noche, Ángela Cuellar va a presentar Un horizonte en la maleta. Muy interesante lo que va a ocurrir aquí, porque ella toma distintos cuentos de distintos autores, y dos de las historias que toma son de autoras pampeanas. Bien. De un libro que se llama Esta fue mi vida. Mira. No se la deseo a nadie, a ninguna, perdón, no se la deseo a ninguna. Y es un libro que editaron María Delicia y María Herminia Lasalle hace unos cuantos años atrás. Sí. Así que bueno, va a estar muy bueno porque, bueno, estoy tratando de contactar a las escritoras por si quieren estar presentes en ese momento, que dos de sus cuentos van a ser narrados en este espectáculo. Eso va a ser el viernes 1 a la noche. Sí. Y el sábado, el espectáculo de cierre va a estar a cargo de Claudio Ledesma y Raúl Cuevas. Va a ser un ping pong de cuentos entre estos dos grandes narradores. Sí. Qué lindo, qué lindo, Maricel. ¿Dónde va a ser todo esto también? Mira, todo esto se va a desarrollar en el Centro Municipal de Cultura. Bien. Y bueno, toda la gente que esté interesada puede llamarme, escribirme por WhatsApp, porque bien, no siempre bien. Estoy, es mucho más sencillo si me escriben por WhatsApp, sí. Y yo voy respondiendo las dudas que tienen, a mi número de teléfono, que es un celular 325688, ahí pueden preguntar, porque bueno, tienen que inscribirse, ¿no? Porque el Centro Municipal de Cultura, el auditorio tiene un espacio, son 100 lugares, y nosotras más o menos creo que por ahora tenemos una inscripción de unas 60 personas. Nuestro cupo es llegar a 100. Si no podemos, bueno, son 60, son 80, creemos que a 80 vamos a llegar, y el resto de los lugares, bueno, puede tomarlo alguna otra persona que quiera ingresar, pero no podemos pasar las 100 personas. Maricel, sí. Te hago una consulta ahí. Agregar, decime. Dale, haceme la consulta y después te agrego algo. Me llama la atención, ¿no? Para bien, digo, con las inscripciones, ¿no? Que ya van a pleno, que seguramente lo van a llenar, seguro. ¿Tiene que ver con cada, por ejemplo, con cada taller en particular o abarca, digamos, la inscripción todas las dos jornadas sería? Claro, la inscripción son las dos jornadas. Bien, ¿viste? Perfecto. O sea, vos te inscribís y con esa inscripción vos tenés el pase libre a los tres talleres y a los dos espectáculos. Bien, buenísimo. Es una fiesta de la narración. La idea es esa, ¿no? Juntarnos narradores de distintos lugares. Perfecto. Lo que yo te quería agregar a lo que dije anteriormente de los espectáculos es que lo que estamos haciendo es darle una impronta pampeana a todo lo que hacemos, ¿no? Por eso, tanto el viernes a la noche que va a estar Ángela con su espectáculo, la apertura la va a hacer Cocó Pérez Evangelista, interpretando canciones propias nuestras de La Pampa, ¿viste? Y al día siguiente, el sábado, la apertura la va a hacer Ernesto Del Viso y va a presentar el cancionero infantil pampeano. Tal cual, muy lindo. Sí, bien pampeano. Muy completo también ahí. Maricel, ahí estábamos mirando lo que era el cronograma, ¿no? De las actividades, y en cuanto a lo que es el día viernes, se veía el tema, ¿no? De lo que es las narraciones en las escuelas, tanto para el turno mañana como para el turno tarde. Muy interesante esa actividad. Sí. Nosotros estuvimos en contacto con el Ministerio de Educación también para solicitar autorización para ingresar a las escuelas con los narradores y las narradoras para que puedan compartir su arte en las escuelas. Y bueno, ellos nos van a pasar un listado de escuelas que están dispuestas a abrirnos las puertas y a recibirnos para ir a compartir con los niños y adolescentes, porque vamos a ir a nivel inicial, primario y secundario, a contar las historias. Qué lindo, de verdad, una linda actividad en cuanto a lo que es este Encuentro Nacional de Narradores, que bueno, está bueno que se realice, ¿no? Y que se le dé también una buena importancia a lo que es la lectura, la literatura pampeana en sí. Tal cual. Sí, totalmente. La idea es que la gente que viene de afuera, también estuvimos en contacto con turismo, tanto provincial como municipal, para que la gente pueda conocer nuestros lugares, ¿no? Sí. Para que pueda conocer La Pampa. Imagínate que vienen narradores de Catamarca, de Formosa, de Chaco, de Entre Ríos, bueno, Córdoba, Mendoza, por ahí, y Buenos Aires, son provincias que están más cerquita y que nos atraviesan y nos cruzan cuando van a otros lugares turísticos. Pero la idea es que puedan conocer lo que nosotros tenemos aquí en nuestra provincia. La verdad que sí, muy interesante propuesta con los talleres, ¿no? Con los espectáculos, bueno, las narraciones también ahí que ibas comentando, ¿no, Maricel? Así que bueno, nada, todos los éxitos para esta, no sé, esta iniciativa muy buena. También, que bueno, es en septiembre, pero yo creo que está bueno también empezar como a difundirlo, ¿no? A darle rola, porque seguramente va a ser un éxito. Sí, aparte si ya tenés como ahí 60 inscritos. Sí, me voy a tener que apurar, me parece. Me parece que sí. Maricel. Sí. Gracias, muchas gracias a ustedes por hacernos esta nota, porque toda la gente que nos está escuchando, si le interesa la narración, porque a ver, los que nos estamos organizando somos narradores. Que nos dedicamos a esto, ¿cierto? Pero los talleres, los espectáculos, pueden hacerlo aquellas personas que les gusta la narración y que no son narradores profesionales, ¿no? Es decir, hay docentes que dentro del aula narran a sus alumnos. Tal cual. Y por ahí dice, ¿qué bueno me vendría a hacer estos talleres? Bueno, perfectamente pueden inscribirse. Y, por otro lado, quienes son locales y están trabajando, y dicen, bueno, no podemos ir a las escuelas a narrar a la mañana y a la tarde del viernes, pueden sumarse a las 6 de la tarde, a las 18 horas, que comienza el primer taller, después el espectáculo y el sábado, ¿no? Así que, bueno, está abierta la convocatoria a aquellos que les interese la narración y que quieran ese fin de semana nutrirse un poquito de este arte. Hermoso, me encantó. Maricel, muchísimas gracias. Vamos a estar, obviamente, siguiendo atento a lo que será este encuentro de narradores y narradoras. Te mandamos un abrazo inmenso. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, Erika, gracias por esta entrevista y bueno, y un saludo a toda la audiencia del programa. Gracias. Abrazo. Un abrazo.